Mira más, que va a amanecer. Estás despierta si tú estás con él. Mira más, que tienes que aguantar. Que te maltrate y te vuelva a pegar. Mira más, se puede repetir. Me lo lloras si no dejas de sufrir. Mira más, que vas a soportar. Como no puedes para poder olvidar. Mira, no podrás olvidar. A ese loco de mí. Encima de chetito, escuchan reggaetón. Encima de chetito, escuchan reggaetón.

loco yo estoy. Buscando el remedio para mis recuerdos que ya son atrás. Si supieras que te extraño, enterrado varios años. Thank you.